Infórmate en radio, infórmate en fuga. Invitamos a la integrancia de la mesa al doctor Rodolfo Ferrando. Y en Pierres, no sé si llegó. No. Entonces, el doctor Rodolfo Ferrando trabaja en el Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Voy a hablar un poco de neurobiología y de los efectos de la marihuana y otras drogas en el cerebro, ¿no? Más que nada voy a plantear información que ustedes pueden manejar en forma lo más accesible posible, porque digo, hay información que es muy técnica, pero sin, en un principio, sin expresar una orientación, una flecha hacia una opinión particular sobre la legalización del consumo. Después, si surgen preguntas, podremos hablar algo al respecto. Yo trabajo con imagen funcional cerebral. Esta es una imagen de SPEC cerebral. Esta es una imagen de resonancia magnética. ¿Verdad? No sé por qué salió cortada. Bueno, hubo un tema con el cambio de tamaño de letra, así que vamos a tener algunos problemas, pero espero que no sean demasiados. Bueno, la idea es que son técnicas de imagen que no solo hablan de la estructura del cerebro, sino de cómo están funcionando las distintas regiones. Entre ellas el SPECT y el PET son dos técnicas de medicina nuclear. Y existen técnicas de flujo o metabolismo, como estábamos hablando acá. Esto es un estudio de perfusión. Lo que se ve es cómo está el flujo sanguíneo en las distintas zonas del cerebro, no a nivel de los vasos sanguíneos, sino a nivel de las células, de las neuronas específicamente, y sobre todo la sustancia gris, que es donde hay más actividad en el cerebro. Y existen otras técnicas, aparte de lo que es la evaluación hemodinámica o metabólica de la actividad cerebral, más específicas, como es la imagen de receptores, ¿no? En este caso estamos viendo distintos trazadores que muestran la distribución, ocupación, densidad, etcétera, de los receptores de dopamina en el cerebro, ¿tá? A través de técnicas de PET, como esta primera, o de SPECT en estas otras, y a través de imagen de receptores presinápticos, por ejemplo, síntesis de dopamina acá, o por ejemplo el transportador de dopamina, que es una molécula que saca la dopamina de la sinapsis, que está en la fibra presináptica, y un trazador para receptores postsinápticos, receptores D2. Van a ver estos nombres, sobre todo los receptores D2, lo van a haber mencionado durante la presentación. Cuando hablamos de drogas, tenemos que referirnos invariablemente a lo que es el sistema dopaminérgico, y dentro de esto, del sistema dopaminérgico, sobre todo al sistema mesocortical y mesolímbico, ¿no? En el sistema mesolímbico es donde ejercen acción la mayoría de las drogas psicoactivas, y el sistema mesocortical implica conexiones del sistema mesolímbico hacia la corteza cerebral. El sistema negroestriatal se encarga sobre todo del movimiento, es el que falla en la enfermedad de Parkinson, y está un poquito afuera, un poquito aislado en el tema que estamos tratando. El núcleo accumbens en el sector ventral del cuerpo estriado, estos son los ganglios de la base, estructuras profundas grises del cerebro. El núcleo accumbens es un núcleo fundamental en cuanto a la patología que estamos hablando, ¿no? Y es también fundamental el sistema límbico, ¿no? Son estructuras del cerebro que están localizadas en la parte profunda del sector medial del cerebro, entre medio de los hemisferios. Este es el cuerpo calloso, alrededor del cuerpo calloso, sobre todo en el sector de inferior, a nivel del lóbulo temporal, está el hipocampo y la amígdala, centro de la memoria, del miedo, de las emociones, una cantidad de conductas. Son estructuras muy desarrolladas, inclusive en los animales inferiores. En el hombre se desarrollan mucho estructuras periféricas a ellas, que forman parte de lo que sería el sistema límbico del hombre, que en realidad se denomina sistema paralímbico, ¿no? Que es todo lo que estamos viendo, ¿no? El giro parahipocámpico, la circunvolución del cíngulo, que también es muy importante, que rodea al cuerpo galloso de arriba abajo, y las conexiones que tienen esas estructuras con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el centro de la tarea inteligente, es el centro que nos distingue del resto de los animales inferiores, que muestra nuestra capacidad de resolver tareas, de organizar, de planificar también tareas, nuestra capacidad de tener un comportamiento adaptado socialmente, de manejar las emociones, etcétera, etcétera. Todo eso radica en su mayor medida en la corteza prefrontal, que está adelante, que tiene un desarrollo muy grande en el cerebro humano, ocupando prácticamente el 30% del cerebro. Dentro de eso, una zona medial y anterior, o corteza frontal, medial, rostral y ventral, y la corteza orbitaria, que es el piso del lóbulo frontal, arriba de los ojos, tienen conexiones muy ricas con el sistema límbico. Y todas estas estructuras que estamos hablando forman entonces lo que se llama el sistema de recompensa, que tiene ciertos núcleos profundos centrales, que son sobre todo el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la amígdala, y conexiones hacia la corteza, sobre todo en los sitios que hablábamos, el cíngulo anterior, la corteza prefrontal, medial y ventral, ¿no? También hay interconexiones con el tálamo y también conexiones con corteza asociativa posterior. Pero este sistema es el sistema que se encarga de, justamente en el cerebro humano, en condiciones fisiológicas, de una cantidad de tareas fundamentales que llevan, entre otras cosas, a la preservación de la especie. Este sistema es el que se activa cuando nosotros nos gusta una comida, cuando sentimos un afecto especial por una persona, en el apego entre la madre y el hijo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las drogas de adicción? Las drogas de adicción toman comando del sistema de recompensa. Actúan en estos núcleos, sobre todo, por ejemplo, las drogas, la cocaína y sus derivados, actúan en estos núcleos dopaminérgicos, bloqueando al transportador de dopamina. Eso lleva a que la dopamina se queda en la sinapsis, se perpetúa en la sinapsis. El transportador lo que hace es lavar la dopamina en la sinapsis. Si no la podemos sacar, entonces eso queda y las neuronas quedan estimulándose entre sí en forma permanente, ¿no? Eso lleva a consecuencias sobre la corteza cerebral, en donde se genera realmente los cambios adaptativos que llevan al condicionamiento y a la dependencia. Este es un estudio básico que está hecho en alcohol, pero la misma situación se repite para todas las drogas de adicción y muestra qué es lo que pasa con la dopamina en el cerebro del adicto. Cuando nosotros ingerimos una sustancia que libera mucha dopamina, lo que pasa es que nuestro cerebro tiende a hacer una regulación en menos, o sea, a protegerse de ese exceso disminuyendo los receptores de dopamina. Tanto la producción de dopamina endógena como la recaptación, como los receptores postsinápticos, que es donde actúa la dopamina. A nivel pre y postsináptico la dopamina está disminuida. Estos son estudios con trazadores de imagen de PET, en este caso de un receptor presináptico o síntesis de dopamina, y receptores de dos postsinápticos. En los dos casos se muestra cómo existe una correlación negativa entre el craving, que es el deseo urgente de consumo que tiene el adicto en la abstinencia, y la actividad dopaminérgica, tanto pre como postsináptica. La disminución de la dopamina en el estriado ventral, sitio donde están esos núcleos que hablábamos, lleva entonces a un aumento muy importante del deseo de consumo, y eso también lleva entonces a un riesgo de recaída. Este esquema se repite siempre. En general, se use la droga que se use, en mayor o en menor medida. A su vez, como estábamos hablando, los déficits en la dopamina profunda en el cerebro llevan también en forma paralela trastornos en la corteza cerebral, sobre todo en la corteza prefrontal, que se encarga de regular la liberación de dopamina en condiciones fisiológicas en esos núcleos profundos. Y el metabolismo o la actividad cerebral que existe en esas áreas de la corteza se correlaciona bien con la actividad de la dopamina en los núcleos profundos. Eso es que, por ejemplo, en los adictos a cocaína, como en este ejemplo que se muestra, frente a una disminución, como se ve acá en tonos más claritos de la imagen, ¿no? Acá está más caliente, hay más actividad, el adicto a cocaína tiene menor actividad de dopamina, estos son receptores postsinápticos, y a su vez, comparado con el control normal, el individuo adicto tiene una disminución del metabolismo en la corteza órbita frontal, en la corteza, en el cíngulo anterior, y esto se correlaciona muy bien, o sea que se apagan esas zonas en respuesta a la regulación en menos de el sistema dopaminérgico. Eso lleva a una cantidad de consecuencias, entre ellas la generación de adaptaciones en el cerebro, ¿no?, que se relacionan con el consumo de drogas. De la misma forma que lo que es la adquisición de memorias procedurales, o sea, de cosas que aprendemos de alguna manera, el adicto, su cerebro, mejor dicho, aprende a activarse o a ponerse en funcionamiento en respuesta a una cantidad de situaciones que recuerda, por ejemplo, el consumo, ya sea el contacto con gente con que consumía, una hora del día, un determinado lugar, etcétera. Todo eso dispara entonces el deseo de consumo en forma automática y imposible de controlar. Esto no es una cosa de voluntad o no voluntad. Esto está establecido en circuitos cerebrales que conectan a la corteza prefrontal con los núcleos límbicos. Y la otra consecuencia de todo eso son los déficits neuropsicológicos, porque esas áreas que estamos hablando se encargan a su vez de todas esas funciones cognitivas que estábamos hablando, las funciones superiores del cerebro, de regular las emociones, del comportamiento adaptado socialmente, de la memoria también de la capacidad de atención, también de la capacidad de planificación o de resolver problemas, etcétera. Entonces esas funciones empiezan a fallar, y fallan en general en grado moderado en casi todos los adictos a prácticamente todas las sustancias. Bueno, no voy a hablar, ahí te estaba mostrando un poco como antecedente a esta última diapositiva lo que es la relación entre los cambios en la liberación de dopamina que se producen en adictos en relación con el deseo de consumo, y también en ciertos individuos con personalidades específicas. Por ejemplo, lo que son los adictos al riesgo presentan en general una liberación exagerada también de dopamina en relación a las escalas que evalúan este tipo de comportamiento. O sea que existen ciertas personalidades que predisponen al consumo, y no solo personalidades, existen genotipos también, existen genes que predisponen al consumo, genes que hablan de que hay determinados individuos que pueden tener menor actividad dopaminérgica en el cerebro y que son más susceptibles de caer en la adicción para compensar esa falta de dopamina. Esos son solo algunos genes, hay muchos más. Esto es una puntita, lo primero que se ha estudiado. Y no solo eso, ¿no? La relación, bueno, no voy a entrar en las complejas relaciones que están detrás del establecimiento de la dependencia y la adicción. En términos generales, entonces, como vimos hasta ahora, la dopamina en los núcleos mesolímbicos es el sitio de acción de la mayoría de las drogas de adicción. Se relaciona con la sensación de recompensa y con las propiedades adictivas de la droga, pero la corteza prefrontal, con sus conexiones con esas estructuras, es donde se producen las adaptaciones a esos cambios neuroquímicos, donde se codifican nuevas conductas y donde se establece el condicionamiento y la dependencia. Bueno, este es un individuo de 37 años, de sexo masculino, con consumo de cocaína y alcohol de 20 años de evolución, ahora en abstinencia. Este es el espejo cerebral. En realidad estamos viendo, esto es una comparación de la actividad cerebral del individuo con respecto a una base de datos de controles normales, de sujetos normales. Las áreas que están en azul están 2 desvíos estándar por debajo de la media y son consideradas patológicas. Entonces ustedes ven extensas alteraciones, ¿no?, en corteza asociativa frontal, sobre todo izquierda, los lóbulos temporales, corteza posterior, una distribución bastante aleatoria y difusa de las alteraciones. Esto ya no revierte, el adicto está, el individuo está en abstinencia, tiene trastornos neuropsicológicos moderados, pero lleva una vida social relativamente normal. Estos individuos en general pueden trabajar, en general no tienen por qué ser agresivos, en general manejan o funcionan bien en sociedad, a pesar de que sufren ciertas limitaciones cuando se los pone frente a un test que pretende evaluar su funcionamiento cognitivo. Y si el individuo tiene una tarea o una ocupación que tiene alta demanda cognitiva, probablemente no va a rendir bien. Pero esta es la situación que vemos. Este es un individuo cerca de los 40, que ya tiene muchos años de consumo, que asocia cocaína y alcohol. Esto pasa después de muchos años, no pasa de un día para el otro. Voy a pasar más adelante. Bueno, esto es un consumo. consumidor de pastadas de cocaína de un año de evolución. Vean las flechas que están mostrando áreas del cerebro en donde la actividad está disminuida, ¿no? En este caso, zonas posteriores y algunas áreas anteriores también, sobre todo la parte ventral o corteza orbitaria, que tiene importantes conexiones con los núcleos límbicos, de la cual estábamos hablando hoy. Y vean lo que pasa cuando el individuo logra abstinencia. 17 meses de abstinencia, es un muchacho de 20 años, que tenía antecedentes de conductas agresivas o durante el consumo, y después de que logra la abstinencia, muchas de esas alteraciones revierten, ¿no? Donde están las flechas blancas, se normalizó la actividad, incluso acá, si ustedes retienen esa imagen, hacia atrás y hacia adelante, ven cómo hay tonos de naranja más intensos, ¿no? Y a su vez también hay áreas hiperactivas que constituyen, que se relacionan con la ansiedad del individuo, con el craving, y se relacionan con el esfuerzo que hace esa corteza prefrontal por controlar al sistema dopaminérgico, que puede estar todavía con ciertas alteraciones. Todavía no se sabe cuánto tiempo demoran en revertir esas alteraciones, pero nosotros hemos visto en algunas evaluaciones puntuales que después de abstinencia prolongada, la mayoría de eso tiende a revertir. Estas son las áreas que están disfuncionales en el cerebro de los consumidores de pasta base durante el consumo. Vean la corteza prefrontal, bilateral, muy afectada, estructuras profundas, los tálamos, ¿no? Estructuras límbicas, los hipocampos y los giros parahipocámpicos, la corteza parietal posterior de asociación. Todas esas áreas, este es el primer reporte que hicimos sobre los efectos de la pasta base en el cerebro humano, y es el primero que hay en toda la literatura por el momento. Estamos por publicar resultados nuevos sobre esto. Algunas cosas ya hemos comunicado en congresos. Acá mostramos dos individuos que lograron abstinencia, ¿no? Uno de ellos con trastornos en la corteza frontal más intensa, que desaparecen luego de la abstinencia. En el otro también, si bien hay algunas cositas que quedan, esto puede interpretarse como desde algún punto de vista positivo, pero no voy a entrar en ello. Esto probablemente no tiene significado estadístico. Estos son áreas hiperactivas que no importan, pero lo que importa es lo que pasa en la corteza prefrontal. Las alteraciones desaparecen, ¿no? Este individuo que tenía alteraciones más importantes asociado a conductas delictivas, el otro no. Un pasito más allá, comparamos alteraciones de usuarios de pasta base con usuarios de cocaína. Y lo que encontramos son que, sobre todo en las estructuras prefrontales que tienen más conexiones con el sistema dopaminérgico, hay alteraciones del funcionamiento muy claras, además de estructuras profundas, ¿no? Y a diferencia de los adictos a cocaína que tienen alteraciones en sectores más dorsales y menores de la corteza prefrontal y la corteza posterior, ¿no? Esto todavía no está publicado a texto completo, pero lo comunicamos en congresos. Intentamos buscar correlaciones con la presencia de conductas agresivas, pero fue difícil porque 60% de los adictos a cocaína de nuestra muestra las tenían algún tipo de conducta agresiva, y 71% de los adictos a pasta base la tenían también en esta muestra. Entonces eso no nos deja mucho margen para la comparación estadística. Sin embargo, con este, que tiene un poquito menor de prevalencia, sí logramos correlaciones entre la presencia de conductas agresivas y fallas en el funcionamiento en determinadas áreas de la corteza prefrontal que son críticas para el control de la conducta. No lo logramos en los individuos con pasta base, probablemente porque la mayoría de ellos tienen alteración severa de esas áreas, ¿no? Sobre todo por problemas estadísticos. Vean cómo la fisiología del comportamiento adaptado tiene mucha similitud con la fisiología de la fisiopatología o la adicción. Y cómo estamos viendo núcleos límbicos, corteza prefrontal y algunas áreas también específicas de la corteza prefrontal que se encargan de la regulación de la respuesta emocional y el razonamiento. Entonces es posible esperar que en algunas circunstancias el consumo de drogas pueda llevar al consumo a una tendencia mayor al comportamiento agresivo. Esto no pasa con todas las drogas, como vamos a ver más adelante. Bueno, pasando un poco a la última parte, quiero mostrar algunas cosas más referidas a la marihuana. Es un estudio interesante en policonsumidores de un grupo español, en los cuales buscaron la presencia de correlaciones entre la historia de consumo de las drogas y la disfunción cerebral en cada uno de los casos. Vean cómo se repite bastante el patrón de alteraciones en corteza prefrontal y temporal en casi todos los individuos, ¿no? Independientemente del consumo de drogas, en este caso es cocaína, en relación, la correlación está hecha con la cantidad de cocaína de los consumidores, con la dosis media diaria consumida, en el caso del alcohol lo mismo, en el caso de la marihuana lo mismo, en el caso de la heroína y del alcohol y del éxtasis, estas correlaciones están hechas con el tiempo de consumo y muestran también hallazgos en sectores similares del cerebro. ¿Qué pasa con la marihuana? ¿Produce o no produce alteraciones en los núcleos dopaminérgicos como estábamos hablando hasta ahora? Bueno, un estudio del 2012, ¿no?, muy reciente, encuentra que sí, que no, que la THC en orina se relaciona con el potencial de unión de un trazador dopaminérgico postsináptico. En este caso están viendo las áreas captantes y se están viendo cómo los individuos que tienen mayor concentración del metabolito urinario de la marihuana tienen una actividad dopaminérgica más baja, ¿no? Están más bajos en esta escala. Lo mismo sucede con la dosis diaria media de THC. Los individuos con una dosis mayor de consumo promedio tienen entonces también una actividad dopaminérgica más baja que los que tienen consumen dosis menores. Después otro autor, Stokes, otro autor, también americano, norteamericano, en un estudio también del 2012, también en un journal de un prestigio considerable, no encuentra cambios entre voluntarios con historia de consumo de cannabis y controles normales. En este caso no detecta cambios estadísticos. Otro trabajo también de una revista interesante muestra si en este caso lo mismo que el estudio previo, sin alteraciones en los receptores, pero sí muestra alteraciones en ciertas áreas críticas de la corteza de las que estuvimos hablando antes. Eso está, la disfunción de esas áreas sí se detecta, ¿no? Uno podría pensar que de repente Albrecht es un individuo más conservador y Stokes le gusta mucho la marihuana y el muchacho Sebi es un tipo más normal, un adolescente, un muchacho más normal que ha probado, pero bueno, tiene una posición intermedia. Pero en realidad el tema es que poner en evidencia este tipo de alteraciones no es fácil y que las diferentes drogas producen cambios en el sistema dopaminérgico que son diferentes, lo cual está relacionado no solo con la dosis de consumo de cada droga en particular, sino también con el mecanismo de acción de cada droga. Y probablemente la marihuana, existen ya indicios en estudios preclínicos que muestran que sí hay alteraciones en el sistema dopaminérgico, tanto a nivel presináptico como postsináptico, pero esas alteraciones son leves y de esa manera es más difícil ponerlas de manifiesto a través de estudios de neuroimagen. Siguiendo en la misma línea, también hay autores que encontraron que las dosis recreacionales de marihuana no producen una liberación significativa de dopamina en el estriado. Pero bueno, estos mismos autores, analizando los datos, no encuentran mediante una cuantificación de los receptores cambios significativos, aunque sí encuentran se les dio placebo a unos individuos y a otros marihuana. Los que fumaron marihuana tienen sí un aumento de los puntajes en una escala determinada que evalúa la sintomatología típica, y los que reciben placebo no, pero ninguno de los dos tiene cambios en el potencial de unión del trazador dopaminérgico. Pero por ahí, que yo rescaté en un pedacito del paper, existe un análisis estadístico que muestra que existe una disminución en el estriado derecho, en este caso, ¿no?, pero que no sobrevivió cuando se realizó un análisis estadístico más exigente, digamos, ¿no? Para no entrar en esto, pero bueno, esto realmente deja dudas, ¿no? O sea, si nosotros tenemos alteraciones leves en un lugar que esperamos encontrarlas y después nos ponemos más exquisitos con el análisis estadístico y esas alteraciones desaparecen, lo lógico sería tener un poquito más de sentido común y pensar que por algo aparecieron las alteraciones justo en ese lugar. Por más que quizás se necesite una muestra de individuos más grande para realmente detectar ese cambio que es más leve, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar dos imágenes de dos individuos. Este es el espejo cerebral de un individuo, que no voy a decir si consume o no consume, y este otro es el de otro individuo de edad similar, que tampoco les voy a decir si consume o no consume. Entonces, bueno, debería haber alguien que estuviera acostumbrado a leer imagen funcional para dar su opinión en este caso, ¿no? Sobre... hay uno de ellos que tiene una historia de consumo de marihuana, el otro no. Entonces, no es tan fácil ver cuál de los dos tiene alteraciones, porque los cambios en el cerebro del consumidor son relativamente leves. El caso es que este individuo es un individuo de 35 años, sexo masculino, profesional universitario, acá está mal escrito, con consumo frecuente de THC y nota dificultades cognitivas y por eso consulta. Nota que no está dando un buen rendimiento últimamente, entonces los test neuropsicológicos encuentran alguna cosita y lo que yo encuentro es también alguna cosita leve, ¿no? Los lóbulos temporales son asimétricos, el derecho concentra menos el trazador y existe también menos actividad, aunque leve, en la corteza frontal. Y vean, comparando con este otro individuo, cómo el lóbulo frontal está bastante más encendido, ¿no? En tonos más amarillos de la escala, ¿no? Era solo un chiste, porque el primero de los dos individuos soy yo, es mi cerebro, ¿no? Por las dudas que alguien dijera que encontraba algo, lástima que no tenía alguien todavía para haber puesto a Hernán ahí a opinar, ¿no? Si le encontraba algo al cerebro y después nos arreglábamos afuera a la salida. Eso es, participé como voluntario normal en una investigación. El efecto de la marihuana es diferente, no actúa directamente sobre los núcleos dopaminérgicos como lo hace la cocaína, ¿no? Sin embargo, puede producir, o de hecho produce, variaciones en esos transmisores, en la dopamina, acetilcolina, glutamato, GABA, serotonina, noradrenalina, etc. Todo lo que está mencionado acá. El rol de la marihuana es en realidad un rol de control sobre la liberación de estos trazadores, ¿no? Los receptores cannabinoides tipo 1, que están localizados en la fibra presináptica, lo que hacen es de alguna manera ejercer un efecto inhibitorio sobre la liberación de esos trazadores que hace que los mantenga dentro de rangos fisiológicos. Bueno, esto no importa, es cómo se metabolizan después la sustancia, pero el hecho es que este es el rol de los cannabinoides endógenos. La marihuana actúa de la misma manera, pero es un antagonista menos efectivo de la liberación de esas sustancias, ¿no? O sea que en realidad tiene unas ciertas diferencias. Pero, ¿qué pasa? A nivel de algunas regiones del cerebro, este tipo de acción sobre neuronas inhibitorias, en el caso de las neuronas de GABA, puede hacer que disminuya el tono negativo sobre neuronas dopaminérgicas, provocando en última instancia un aumento de la liberación de dopamina, glutamato, etc. ¿No? O sea que esa sería la base un poco de cómo se ejerce el efecto sobre ese sistema neuroquímico. Existen receptores de PET para específicamente estudiar la distribución en el cerebro de los receptores cannabinoides. Ustedes están viendo entonces en este caso una imagen que muestra cómo se distribuyen esos receptores en el cerebro, con menor concentración en la corteza visual, en el cerebelo, y una concentración importante en la corteza frontal y en los ganglios basales, ¿no? Zonas críticas por lo que hemos estado hablando hasta ahora. Alguien puede decir entonces, bueno, que la marihuana es es distinta porque es una sustancia natural, ¿no? Tiene inclusive receptores en el cerebro propios, o sea, todo eso hablaría muy bien de la sustancia, pero no hay que olvidarse de esto, ¿no? Estos son receptores de opioides. El cerebro tiene su propio sistema opioide, nada menos que opioides, ¿no? Las drogas de más poder adictivo que se conocen. Entonces, existen también trazadores para PET para marcar y estudiar estos receptores, e incluso hay aplicaciones clínicas en evaluación en distintas patologías. Pero a tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo que existan determinadas sustancias en el cerebro, porque nosotros lo que vamos a hacer es administrar una dosis que no es fisiológica. Bueno, voy a pasar un poco por alto esto, porque esto se refería a la relación entre las drogas y la esquizofrenia. Es algo complejo. Voy a mostrar simplemente las imágenes de cuatro individuos, como decía ahí, ¿no? Estos son cinco pacientes que estudiamos hace unos cuantos años, que estaban recluidos en sala de seguridad del Hospital Villardegó, historia de policonsumo de más de 10 años de evolución, incluyendo cocaína, pasta base, solventes orgánicos, alcohol. Acá no está mencionada porque es una diapositiva, la saqué de otra presentación, pero por supuesto que marihuana y tabaco también había. Todos están en abstinencia mayor de 6 meses, todos internados en sala y no se sabe qué hacer con ellos porque no se pueden largar a la calle, todos con sintomatología similar a esquizofrenia y todos con grados variables de agresividad. Bueno, quizás alguien podría pensar que el cerebro de estos individuos está destruido por la droga, que iniciaron consumo en etapas tempranas, probablemente en la adolescencia o la preadolescencia, lo que no es un detalle menor a pesar de controversias que hay en la literatura. El hecho es que los estudios de estos individuos muestran alteraciones relativamente sutiles en corteza frontal y temporal, sobre todo áreas de asociación. El único que tenía trastornos severos tenía un antecedente de retardo mental y agravio encefálico perinatal, por lo cual no era un individuo adecuado como para incluir en esta muestra. Y pacientes esquizofrénicos, ¿no?, que se muestran en tres ejemplos en este caso, presentan alteraciones funcionales en el cerebro similares a estos individuos. O sea, esto no quiere decir que las drogas de adicción inducen esquizofrenia. Al respecto de esto, les recomiendo un artículo muy importante que salió en el 2007 en Lancet, que es una de las principales revistas de mayor prestigio a nivel médico en el mundo, que es una revisión sistemática sobre todos los artículos que había en ese momento en la literatura sobre el uso de cannabis y el riesgo de psicosis y enfermedades afectivas, ¿no? Generalmente lo que muestra el artículo es que existe una asociación estadísticamente significativa entre el desarrollo de psicosis. No estoy hablando de individuos que ya eran psicóticos, estoy hablando de individuos no psicóticos. O sea, es posible que esos individuos tuvieran factores de riesgo, eso no sé si está considerado o no, pero bueno, sacando para afuera todos esos factores, eliminando todo lo que pueda confundir, así es como está hecho un trabajo de la rigurosidad que tiene existe un riesgo que es relativamente bajo. Si ustedes ven los porcentajes acá, ¿no? 1.28, 2.9, 1.3, 1.6, eso es el riesgo relativo que tienen los pacientes. Eso quiere decir que en este estudio los pacientes presentaron un 28% de riesgo por encima de los no consumidores, ni siquiera el doble, ¿tá? En este otro sí, más del doble, pero bueno, en conjunto la literatura habla de que el riesgo podría situarse alrededor de un 40% y que ese riesgo podría llegar a ser de alrededor del 2% en individuos con un consumo más intenso. La asociación con depresión y ansiedad es más leve, pero también es significativa y está también en porcentajes relativamente parecidos. En este punto, y creo que no tengo más diapositivas, hablando un poco de la controversia que hay en todo esto, a mí me interesa el asunto, estoy trabajando en algunas cosas sobre el tema. Es posible que la psicosis, que la que las drogas, la marihuana, que es la más estudiada, porque hay estudios en cantidades grandes de consumidores, pero sería lo más lógico que también pasara algo similar o quizás más grave con la cocaína o la pasta base, pueden tener una cierta asociación. Y bueno, y si hubiera psiquiatras terminaríamos discutiendo sobre el huevo y la gallina, y hay quienes dicen que todos son, que los psicóticos son psicóticos y van a ser psicóticos igual, hay otros que dicen que la droga lo único que hace es adelantar algo que igual va a pasar, y mi visión es diferente. Mi visión es que la droga sí posiblemente actúa como facilitador, y que hay individuos que por ahí tienen factores de riesgo, pero que si nunca consumieran, nunca iban a ser psicóticos crónicos. Y el consumo los llevó a desencadenar la enfermedad. O sea que en este punto lo ideal es controlar quién va a consumir y quién no va a consumir. Quiénes pueden ser considerados individuos de riesgo, un trastorno de personalidad esquizoide o esquizotípico, un individuo con antecedentes familiares directos de esquizofrenia, etcétera, o de depresión, o de trastornos de ansiedad. Esos individuos no deberían consumir. ¿Qué pasa entonces también con los adolescentes? Bueno, hay también literatura controvertida al respecto, pero es altamente probable, por todos los hallazgos que estuvimos mostrando en cuanto a lo que es la base neurofisiológica y neuroquímica de estas patologías, de la esquizofrenia y de la adicción, que comparten una cantidad de estructuras que además son de alguna manera patologías que se asocian frecuentemente, como hablaba el colega recién, que los adictos, los esquizofrénicos tienen una prevalencia de consumo mucho más alta, y el consumo asociado a la esquizofrenia, que se llama patología dual, trae consecuencias mucho más graves que la esquizofrenia sola. Entre ellas, ¿vas a hablar tú? Ah, bueno, entonces... Si tú vas a hablar, te dejo, vení, pasá. Creo que la mesa es la que tiene que decir eso, no tú. Cualquier cosa hablamos afuera, después la vamos a preguntar bien. Hasta acabo de llegar, yo ya había terminado, de hecho, estarán algunos comentarios finales al respecto, pero quería dejarles la idea de que no todo es color de rosa, ¿no? La idea de que tampoco todo es beneficioso y que tampoco todo es negativo, y que ciertamente hay otras drogas que quizás son legales que producen alteraciones que son más severas que las que puede producir la marihuana, ¿no? Y esas drogas a nadie se les ocurre por la cabeza pasarlas a hacerlas ilegales, ¿no? De todas maneras ahí es muy complejo el tema, ¿no? Hay que, si se decide una política como esta, hay que tener muy, muy bien establecidas las pautas con las que se va a hacer. Sí, sí. Ahora hacemos después, cuando termine el trabajo.